Deporte Sostenible. Desde el Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación, para transmitir, disfrutar y sentir lo que el deporte significa en un magazine de interés deportivo, social y cultural. Conducido por Virginia Solari y Mariana Banjay, con la participación de docentes y alumnos, por Radio UNDAV. Vamos a estar hablando de un tema que se relaciona con varias investigaciones que hemos estado realizando del equipo de deporte sostenible y también con el trabajo que realizamos de Trabajo Social Comunitario 2 en lo que son clubes de barrio. En particular, vamos a charlar sobre cómo los clubes de barrio son un importante agente de socialización, pero y también... y dependiendo de esto, ¿no?, contribuyen a lo que es la formación de identidad. Es decir, vamos a charlar en el programa de hoy sobre ese rol que cumplen los clubes de barrio, ¿sí?, en la construcción justamente de la identidad de las personas, del propio barrio, ¿sí?, en generar historias, recuerdos, emociones, varias cosas. Hoy, antes de arrancar el programa, les compartíamos un video que realizaron estudiantes de la licenciatura en audiovisual de aquí de nuestra universidad, junto con el apoyo y el trabajo en todo lo que tuvo que ver con Trabajo Social Comunitario 2, en el Centro Recreativo y Deportivo Mariano Moreno, donde entrevistaron a varios padres, niños, entrenadores y vecinos que contaban un poco qué significa el club para ellos, ¿no? Este tema de la historia de ese club que es tan fuerte y que está tan metido. Ponemos este club porque justo es donde estamos realizando esta experiencia, pero seguramente si alguno de los que nos está escuchando participa en algún club de barrio, va a encontrar que se siente identificado, ¿no?, con muchas de las cosas que pasan ahí. A mí cada vez que veo el video se me pianta un lagrimón, digamos, ¿no?, porque realmente es muy emocionante la pasión con la que hacen, las palabras con las que describen lo que significa el club para cada uno de ellos, desde los más chiquitos hasta los más grandes que tienen otra historia, ¿no? ¿Por qué es importante un club, Ariel, en la vida cotidiana de los niños, de los adultos, de un barrio? Bueno, por muchos motivos, pero ya que nombraste primero a los niños, el club cumple un rol muy importante en la socialización. Sabemos que la socialización es el proceso que permite que las personas formemos parte de la sociedad, sepamos cuáles son las reglas y la forma de actuar. Y bueno, obviamente la primera socialización, la socialización primaria, es la que se da en la familia, pero cuando queremos salir al mundo, a un círculo un poquito más amplio, ya empezamos a encontrarnos con otros ámbitos. Y los ámbitos de socialización secundaria, que es esa que viene después de la familia, son en particular, bueno, obviamente la escuela, pero también los clubes. Y los clubes tienen una particularidad, que es que a diferencia de la escuela, que es obligatoria, como la participación es voluntaria en el club, también a veces se hace con más entusiasmo, ¿no? Y bueno, y no solo para los niños, los clubes también ayudan a fortalecer los lazos comunitarios, a que las personas que viven en un mismo barrio se conozcan, interactúen, puedan... por ejemplo, cooperar cuando tienen que lograr algún objetivo común. Así que los clubes son fundamentales. Son un pilar fundamental y varias veces hemos dicho, y seguramente muchos de nuestros oyentes lo saben de la propia experiencia de transitar la ciudad de Avellaneda, que justamente, bueno, Avellaneda es una de las ciudades que más clubes de barrio tiene y donde también se han conformado todo el tema de lo que es la Asociación Nacional de Clubes de Barrios, ¿no?, con respecto a lo que tiene que ver con trabajar por lo que son los derechos de los clubes como entidades que suponen la participación de un montón de personas, ¿no? El tema del poder tener acceso a diferentes tipos de deportes, de actividades. Y con todo lo que sabemos, por un lado acá, Ariel nos decía, son fuertes agentes de socialización, pero también son lugares de contención muy fuerte, ¿no? En momentos de crisis, los entrenadores nos contaban que, bueno, que ellos en la contención no solamente es ver que el nene entrene bien, sino también, no sé, saber si llegó desayunado al club, si está bien alimentado, si está bien con su familia, su estado de humor. Digamos, hay toda una cuestión y una red de relaciones sociales que se conforman en los clubes de barrios que son fundamentales. Si quieren saber de qué video estamos hablando, ¿no?, y de lo que estamos contando, nosotros en particular, reitero, estamos pusimos como ejemplo este video del Centro Recreativo Deportivo Mariano Moreno, que es donde estamos realizando la experiencia en particular de Trabajo Social Comunitario 2, pero seguramente este video va a generar identificación con varios clubes de barrio. Muchos de los que los vean, si alguna vez tuvieron la oportunidad de chicos de participar de lo que es un club de barrio, van a ver el video y creo que les va a pasar como a mí, se les va a piantar un lagrimón ahí. Y relacionado justamente con el club, y esto disparó la temática de producción del programa, el día viernes aquí en el Mariano Moreno se presentó un libro que se llama Un banquito y otros cuentos, que tengo aquí en mis manos, que lo escribió justamente un pibe, que ahora es un pibe adulto, ¿no?, que jugaba ahí en el potrero del barrio, y que escribió varios cuentos relacionados con su historia de vida, con su adolescencia, con su niñez aquí en Avellaneda, y bueno, y ahora su adultez, que vive en Mar del Plata, pero donde hay varias historias que tienen que ver justamente con esta ciudad, con Avellaneda, con lo vivido acá y con lo vivido en su club de barrio, justamente. Y el título del libro tiene que ver con lo que es justamente un juego que realizaban con varios pibes del barrio, algunos de ellos jugadores profesionales hoy en día, también de diferentes equipos a nivel nacional, que jugaban a un juego que se llamaba El Banquito, donde utilizaban los bancos de la plaza central del barrio como arcos, pero bueno, obviamente un banco no tiene la altura de un arco, así que habían inventado reglas diferentes, no era un fútbol, sino que era un juego de ellos, propio, apropiado, y que está un poco relatado acá toda la mística que había alrededor de ese juego del banquito. Como les decía, esto que estamos comentando está publicado en nuestro Facebook, publicamos ahí la foto de la presentación del libro del día viernes y también el video que realizaron estos estudiantes de audiovisual con respecto a lo que es la construcción de identidad en el club. Pueden encontrarlo en el Facebook, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAV, y también en nuestro Twitter, que es DXT Sostenible, ¿sí? Este es el Facebook donde pueden encontrar toda la información, y en el Twitter también tienen todo lo de Deporte Sostenible en general. Recuerden también seguir el Facebook de Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Vamos a seguir hablando sobre la construcción de identidad y la importancia de los clubes de barrio, pero primero vamos a una tanda. Comienzo de espacio publicitario. Tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio. Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes, de 17 a 18, el taller literario radial por Radio UNDAV. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La conversación. Los lunes a las 19. Porque solo la apuesta de una comunicación diferente puede generar una Argentina distinta. Los lunes a las 19. Radio UNDAV lo invita a escuchar La conversación. Con la conducción del periodista Javier Arenas Bella. La conversación. Los lunes a las 19, en vivo y con invitados de primera línea. Espérelo. Certificando nuestra historia. Martes, 18 horas. Un espacio radial dedicado a las historias de vida de las mujeres afrodescendientes residentes en Avellaneda. Certificando nuestra historia. Todos los martes a las 18 horas. exigí con nosotras reconocimiento, justicia y desarrollo. ¿Sabías que? El CEBUNDAB está trabajando con diferentes instituciones para duplicar los centros de extensión áulicas virtuales del país, donde podrás rendir los exámenes de tu carrera sin tener que acercarte a Buenos Aires. En Red Podemos Más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual CEBUNDAB. Desde Madrid hasta la Patagonia. Una hora de radio en la que intervienen todas las voces. España, México, Ecuador y Argentina. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. La revista iberoamericana. Un solo lugar. Toda la información. De ida y vuelta. Todos los lunes, 16 horas por Radio UNDAB. Radio UNDAB. ¿Querés participar en UNDAB TV? Si sos estudiante de periodismo y querés formar parte del informativo semanal de nuestra señal de televisión como productor, conductor o cronista, escribí a direccióndemedios@undab.edu.ar. direccióndemedios@undab.edu.ar. Sumate. Dirección de Medios. Universidad Nacional de Avellaneda. En la UNDAB, cuando hablamos de innovación, también le ponemos contenido a las palabras. Innovación en la construcción de una universidad para el siglo XXI. Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudiá en la UNDAB. www.undab.edu.ar. Al monstruo de la laguna. Benita la biblioteca. Benita la luna. Me gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas, dramáticas, audiovisuales y corporales. La Ludoteca UNDAB cuenta con salas multiedad desde los 2 años hasta los 5 y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 54367530 o al 54367531. También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca, vení a la ludoteca. ¡Vengan a comer por choclos! Fin de espacio publicitario. Muy bien, y como contábamos en este bloque inicial, hoy estamos charlando un poco sobre la importancia de lo que son los clubes de barrio en la construcción de la identidad. Disparamos el tema justamente desde la experiencia que estamos realizando con la universidad en lo que es el proyecto de deporte sostenible para la inclusión social que realizamos en Trabajo Social Comunitario 2 y que, bueno, en particular ahora lo estamos realizando en el Club Mariano Moreno, pero reitero, son experiencias que seguramente pueden encontrar empatía en un montón de historias de nuestros oyentes, de gente de aquí de la comunidad, de la universidad y de todos los que hemos pasado en nuestra infancia alguna vez por algún club de barrio y que lo tenemos guardados ahí en un pedacito del corazón. Hay algunos que han pasado más tiempo, otros menos, pero todos alguna vez hemos pisado ahí el club y tenemos nuestros recuerdos con respecto a nuestra identidad. Y hay gente que realmente tiene hasta tatuada la identidad del club, incluso el club de barrio. Poníamos el ejemplo la otra vez de que, bueno, en esta experiencia nos ha pasado, de un club de aquí, cercano donde tenemos padres que tienen tatuados el escudo del club. Y nos disparaba un poco el hablar de esto, dos cosas. Una, que bueno, nuestro equipo de deporte sostenible, tanto de docentes como de estudiantes, ha estado realizando durante todo el 2016 un relevamiento con respecto a los clubes de barrio en la ciudad de Avellaneda, y un informe que será presentado y que va a quedar también como insumo para poder investigar y seguir trabajando estas temáticas. Y a su vez, que este viernes, bueno, algo más relacionado con las emociones, este viernes se presentó un libro que se llama Un banquito y otros cuentos, donde su autor, Ariel Oliveri, que era vecino, se crió acá en Avellaneda, a unas cuadras de la sede de España, cuenta sus experiencias de chico en el barrio, jugando con sus amigos, y relata varios juegos de la infancia y, ¿no?, y lo importante de este espacio que era el club, que ni siquiera en ese momento era un potrero. A ver, en ese momento era un potrero, ni siquiera era el club o el polideportivo que tenemos hoy. Como hace un par de años se comenzó este tema de poder construir un polideportivo enmarcado en el programa Alentar. Y hace ya un par de años más atrás todavía se habían reabierto las puertas de este club, que estuvo cerrado durante varios años. Muchos de los coetáneos, está bien dicho, del escritor del libro, son los que hoy están en la comisión directiva y han dado vida a este club, y se han sumado más jóvenes y otras familias. Y bueno, justamente hay historias, ¿no?, en ese barro, en ese potrero y en esas baldosas hay historias. No vamos a leer todo el cuento porque es muy largo, pero sí contarles esto. Está lleno de emociones, de nombres que tal vez para el autor o para los vecinos puedan ser significativos, pero que cuando yo lo leía y cuando lo escuchaba también en la presentación, me hacía acordar a varias cosas. Digo, todos tenemos historias de nuestro barrio que nos traen, y dice, para los que pasamos los 40, ahí ya no me siento tan identificada todavía, para los que pasamos los 40, volver al barrio de la infancia nos desata un torbellino de sentimientos, alegría, tristeza, nostalgia, ansiedad, recuerdos. Todo eso y mucho más metido en un lavarropas encendido a máxima velocidad en forma permanente. Y ahí, bueno, empieza a relatar, ¿no?, cómo se va relacionando, dice, más que un nudo, una madeja, y uno quieto, inmóvil, atornillado, queriendo no se sabe qué. Dice, en mi barrio, monoblocks de Avellaneda, se jugaba al banquito. De mañana, de tarde, de noche. Casi no había otra alternativa. Todo el tiempo, siempre. Todos los días, 2 contra 2, 3 contra 3, 15 contra 15. No importaba el número de participantes. Dice, el banquito era un picado, un rabioso picado que se jugaba en el centro del mismo barrio, entre el mástil y la virgen, bien en el medio del barrio. Un playón de baldosones de cemento, de los grandes ya antiguos, y que cada extremo, de manera simétrica y enfrentados, dos banquitos de plaza, un espacio perfecto, diagramado, seguro de pura casualidad por los arquitectos, un perfecto estadio potrero para los pibes de 6 años en adelante y edad delimitada hacia arriba. Y así continúa contando toda esta historia de cómo, bueno, ese espacio se transformó en su espacio de juego. Y bueno, y que justamente ahí, a esos metros, está ese potrero. Después se dio la posibilidad de que del barrio se donen terrenos para la construcción del club, y que ese club empieza a tener una vida que durante la década de los 90 se vio apagada, ¿sí?, se cerraron las puertas, y que hoy varios de los coetáneos del escritor del libro han reabierto las puertas, y que con la universidad estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con lo que es reconstruir esta identidad. Y creo que el video también que hicieron los estudiantes en los cuatrimestres anteriores de trabajo social comunitario lo representa muy bien, ¿no? Ahí están plasmadas en esos minutos varias de estas historias, ¿no? No sé, ahí, Ariel, si podés sumarnos algo a toda esta madeja de emociones, conclusiones, teorías con respecto a lo que son los clubes, justamente, y la importancia, ¿no? Empezar a mirar al club de barrio de nuevo como un lugar estratégico, digo, un lugar donde es importante poner la mirada de las políticas públicas, la mirada de la familia, la mirada de la construcción colectiva, ¿no?, de espacios. Exacto, y también mirar un poco a la historia, ¿no? Los clubes de barrio son un resultado de esa mixtura que se dio en nuestra sociedad a partir de la gran inmigración. Sobre todo, bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegaban inmigrantes que tal vez no hablaban el español, el castellano, y tenían que encontrar espacios para poder relacionarse con otras personas y para poder tener asistencia. Y los clubes surgieron como uno de esos espacios. Bueno, por ejemplo, ahí meto un bocadillo. Mi club de barrio era el Club Eslovenia. Era el Club Eslovenia. Si bien nosotros no somos eslovenos de mi familia, digamos, somos descendientes españoles, italianos y pueblos originarios, el club de mi barrio era un club fundado por eslovenos y, de hecho, su bandera era la bandera de Eslovenia, ¿no? Justamente. Exacto. Imagínense a alguien que llegaba de Eslovenia, un idioma que hablaba un idioma tan diferente, que tenía tal vez incluso, bueno, una cultura distinta, y se encontraba en la Buenos Aires de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, el club podía ser el ámbito fundamental de contención para esas personas. Además de las condiciones materiales tan malas que existían en ese momento. Todavía recuerden que no existían las 8 horas, no existían ni hablar de trabajo, ¿no? y los sueldos eran bajísimos, los que tenían suerte de tener trabajo. Y el club se convertía en un ámbito también de contención hasta económica y hasta alimentaria en algunos casos. Que, bueno, yo recordaba lo que decías recién sobre el tema de la alimentación, y bueno, lamentablemente estamos en un momento en el que por primera vez en 15 años bajó el consumo de productos tan básicos como la leche, por ejemplo. Tenemos niños que están subalimentados, y también ahí el club puede llegar a ser un último ámbito, un último recurso para garantizar la alimentación. Exactamente, sí, los clubes, digamos, al igual que las escuelas, hoy cumplen roles diversificados, ¿no? Exactamente. Y bueno, y al mismo tiempo tienen que luchar para sobrevivir, porque bueno, sabemos que los tarifazos de energía, por ejemplo, les hacen la vida difícil. Exactamente, por eso nos parece tan importante este tema de poner la mirada sobre los clubes de barrio, esos lugares que realmente nos traen muchos recuerdos, pero que forman parte de nuestra... Son como el palito tutor de la planta, forman parte justamente de estos agentes fundamentales en nuestra socialización, en nuestra... formar en nuestra personalidad, nuestra identidad, ¿no? ¿Y cuántas veces adentro del club jugando, digamos, realmente dijiste, bueno, este es el día perfecto, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora un tema musical y luego continuamos con esta temática. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contours y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Dioses resplandecen. Estás escuchando Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, emisora asociada a Aruna. La página de la radio de la Universidad de Avellaneda, radio.undab.edu.ar. Bueno, muy bien, estamos ya en este tercer bloque y seguimos ahí revisando, ahí nos llegan comentarios. Mariana ahí también aportaba varias cosas, mandan saludos también. Bueno, Leti, que recuerda también todas sus historias en lo que tiene que ver con el Club Regata. Acá en el equipo tenemos varios ahí con identidad. Ya le dijimos a Leticia de que tiene que escribir su libro de historias de cuentos del Club Regatas de acá de Avellaneda o de una historias de una timonel, le dijimos. No queremos que se lo quemen, pero sabemos que acá tenemos una timonel en el equipo, que le mandamos fuerte saludo y que hoy está bueno en su trabajo, pero que sigue ahí aportando temas. Y por supuesto, bueno, también Mariana, Laura, Agustín, que fueron ahí aportando y que estuvieron trabajando bastante en lo que fue también el relevamiento de clubes de barrio con el resto del equipo de deporte sostenible, ¿no? Algo importante antes de que me olvide, ¿no? Porque nosotros hablamos justamente de deporte sostenible, salud y todas las actividades importantes que se realizan en nuestra universidad. Esta semana, del 29 de mayo al 3 de junio, en la sede de Piñeiro se va a estar realizando la Semana Saludable. ¿Sí? Esta semana se va a estar realizando diversas actividades. Sí, todo en la sede de Piñeiro, ya lo estamos compartiendo en nuestro Facebook, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAB. Va a haber inscripción a las actividades de bienestar en movimiento, las cuales yo soy una gran promotora del tema, porque son muy buenas, los profesores fantásticos, trabajan muy bien, son actividades a la gorra, con lo que cada uno pueda aportar, y realmente están muy buenas las actividades, son abiertas a toda la comunidad, seas docente, seas a estudiante, no docente, y también para los vecinos del barrio en general. Así que aprovechen que ahí en la sede de Piñeiro, del 29 al 3 de junio, va a estar justamente esta semana de actividad, esta semana saludable, en pos de pensar justamente en ser una universidad saludable. No somos un club de barrio, pero también la universidad tiene que ver. También la universidad es un agente de socialización y tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver con cómo nos conformamos. Y hay muchos que pasamos muchas horas dentro de la universidad. Y también para muchos vecinos la universidad, por ejemplo, pensemos en el barrio de Piñeiro, lo que significó que llegue la universidad al barrio y ahora que también está la nueva sede de ambientales. Entonces, les decía, entonces inscripción a estas actividades de bienestar, inscripción a lo que es el seguro público de salud, va a haber radio abierta, canje saludable, difusión del programa de cesación del tabaco, esto es importante también, si bien el otro día también conversábamos aquí en el programa, si bien hoy en día hay una cultura, por ejemplo, antiguamente había profesores, a mí no me pasó igual, pero sí he escuchado de profesores que fumaban en el aula, no sé a vos, Ari, si te pasó. A mí me pasó y era muy molesto porque me tocaba estar en aulas pequeñas con mucha gente donde el profesor y varios de los alumnos estaban fumando. Y ¿cómo cambió la cultura en eso? Es impresionante, ¿no? Sí, recuerdo que en ese momento tenía un compañero que había hecho una campaña contra el cigarrillo en la facultad y había conseguido que la facultad pusiera unos cartelitos en los pizarrones que decían gracias por no fumar, pero no era una prohibición, era simplemente una sugerencia. Así que sí, en eso se ha avanzado mucho en los últimos años, en la protección del aire que respiramos, al menos dentro de los ambientes cerrados. Todavía falta limpiar el aire en general, ¿no? Por sí, a mí me pasa estar en la parada del colectivo y tenés a alguien fumando adelante. Sí, y bueno, sí. Es heavy el tema. Y me refería también a otras fuentes de contaminación, pero digo, al menos dentro de los ambientes estamos cuidando un poco más el aire. También cuando pensamos que hasta en los aviones se fumaba, es increíble. Sí, es increíble, ¿no? En la tele se fumaba. Sí. Se fumaba en la tele, digamos. Es como que estaba como muy, muy metido el tema. Parece raro, pero bueno, justamente aquí desde Bienestar se va a estar trabajando justamente este programa de cesación tabáquica. Va a haber un consultorio médico, chequeo para la libreta universitaria, si todos están también ahí. Vieron que a veces te pasa, que decís, uy, ¿cuándo voy a hacer todos los...? Bueno, acá tienen todo ya listo. La realidad es que la mayoría de nuestros estudiantes cursan en Sede Piñeiro, así que lo van a tener ahí cerquita. Y también va a haber una jornada de derecho a la salud en la ludoteca. Recuerden que nuestra universidad tiene una ludoteca para los niños de más de 2 años, que son hijos de estudiantes, de docentes y no docentes de nuestra universidad, que bueno, que sus mamás o papás están aquí en la universidad y ellos aprovechan, están inscriptos y aprovechan para poder estar en un lugar lúdico donde aprenden un montón de cosas y también aprenden derechos, por ejemplo, el derecho a la salud. Y hemos escuchado también ahí en la tanda el spot, ¿no?, de la ludoteca. La ludoteca ahí también se está constituyendo como un espacio importante para la identidad también de los niños, de quienes formamos parte de la universidad. Así que es importantísimo. Ya lo hemos compartido entonces en nuestro Facebook, tanto en lo que es Deporte Sostenible en Radio UNDAB, como también lo compartimos en nuestro Twitter, que es DXT Sostenible, ¿sí? Ahí tenemos compartidas todas las actividades. Y también vamos a compartirles el spot de Bienestar en Movimiento para que se motiven a sumarse, ¿no? Porque van a estar ahí inscribiendo. Toda la semana se va sumando gente nueva, yo ahí veo. Pero vamos a compartirles también ahí el spot de Bienestar en Movimiento para que se motiven y quedan... Yo quiero ser parte también. Vos, Ariel, ¿te vas a sumar a alguna actividad? Tenés que ver ahí tus horarios. Sí, mis horarios me lo permiten. Ariel, a Diego, tienen que empezar a hacer. Yo, tela, no sé, hay Zumba. Los veo haciendo Zumba. Esa podría ser. Yo Zumba me quisiera sumar, pero no. Te voy a cambiar el horario de trabajo social comunitario para poder venir a Zumba, me parece. Porque le tengo ganas. Pero realmente están, y hay muchísimas propuestas. Cada vez que vas a Bienestar y agarrás el folletito, tienen muchas más actividades. Pero bueno, volviendo justamente a estas actividades que nosotros los hemos compartido en nuestro Facebook y también en el Twitter, el tema este que seguíamos, el tema que nos trae hoy el programa, ¿no? Los clubes, el club de barrio. En los clubes de barrio también nuestra universidad ha realizado convenios con varios clubes de barrio y la idea también es empezar a fomentar las actividades, que empecemos a pasar... Che, por el club de la vuelta de casa, por el club de la otra cuadra, y a ver qué actividades tienen, porque también en los clubes de barrio hay muchísimas actividades, no solo para los niños. El club de barrio no es solamente el papi fútbol, ¿sí? No es solamente el fútbol para los niños, hay muchísimas actividades, e incluso también ahora tenemos fútbol infantil para las nenas, que eso me parece maravilloso. Yo que soy una futbolista frustrada por los estereotipos de género, me parece maravilloso que se esté incorporando no solo fútbol infantil para las mujeres, que ya es algo que se viene imponiendo hace varios años, sino también para las nenas. Hay un montón de nenas que quieren jugar al fútbol para entretenerse, pero algunas también hasta para competir, ¿no? Entonces está bueno que también ahí los clubes rompan un poco los estereotipos. Me acuerdo con el tema de patín, ¿no? Que cuando acá en el club empezó patín, ¿no? Era el patín para las nenas. Y capaz que también hay un nene que quiere hacer patín, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé primer año en la secundaria que tuvimos la charla de educación física donde se presentaron los deportes. Cada uno se podía inscribir a un deporte, después tenía que rendir pruebas para ver si podía entrar al equipo. Y una compañera preguntó si podía hacer fútbol y quedó muy decepcionada cuando le dijeron que no, que había fútbol solo para varones. Solo para los varones, tal cual. Bueno, en eso creo que se ha cambiado bastante, no sé, en las escuelas. Después tendremos que preguntarle a algún profe de educación física cómo viene el tema en las escuelas, porque, bueno, todavía educación física se hace separado, varones y mujeres. Y con respecto a los deportes, sí, sigue habiendo un poco ese estereotipo. Las chicas handball y volei, los varones fútbol y por ahí algún otro deporte más. Pero en general hay un marcado fuerte con respecto a los estereotipos de género, donde ahí también los clubes de barrio tienen que hacerse cargo porque, bueno, están hechos con muy buena voluntad, pero a veces seguimos como arrastrando las viejas costumbres. Lo cierto es de que realmente ha habido una apertura y en clubes como en este que pusimos nosotros de ejemplo, que han abierto fútbol para las niñas, han tenido mucho éxito. Sí, el tema es después, bueno, comprometerse y sostenerlo y tener un equipo de padres ahí que esté formando parte, ¿no? Esto es fundamental también, ¿no? Porque

Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudiá en la UNDAB. www.undab.edu.ar. Al monstruo de la laguna. Benita la luna. Me gusta bailar la cumbia. Vengan a jugar. Se empieza a mover seguro. De a poquito y sin apuro. La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas, dramáticas, audiovisuales y corporales. La Ludoteca UNDAB cuenta con salas multiedad desde los 2 años hasta los 5 y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 54367530 o al 54367531. También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca, vení a la ludoteca. ¡Vengan a comer con choclos! Fin de espacio publicitario. Deporte Sostenible, un programa de la carrera de Actividad Física, Deporte y Recreación. Deporte Sostenible, para transmitir, disfrutar y sentir lo que el deporte significa para las personas, por Radio UNDAB. Muy bien, así como les compartíamos noticias de esta semana ya, de la Semana Saludable, en este camino que hemos iniciado a hacer una universidad saludable en la que están trabajando los diferentes departamentos de nuestra universidad y que nos había contado también varios detalles sobre el tema a Laura en programas anteriores. Compartimos también algo como para ir agendando, pero para que los que les interese ya se puedan ir anotando, que está abierta la inscripción al seminario de fútbol y medios, es decir, a los que les interesa este tema justamente de uno de los deportes más masivos, más allá de lo que decíamos en el bloque anterior, de bueno, hay que incluir también otros deportes. La realidad es de que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la difusión de este deporte y nos pareció interesante compartir este seminario que se va a realizar del 3 al 24 de octubre en nuestra universidad y que ya están abiertas las inscripciones. Seguramente hay un cupo limitado, así que los invitamos a pasar por nuestra página, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAB, y también ahí poder inscribirse, y también está en el Twitter, que es DXT Sostenible. Y con respecto a eventos, vamos a irnos un poquito más lejos. Acá Ariel nos va a comentar una noticia. Nosotros siempre promovemos el uso de la bicicleta, tanto como algo recreativo, como un medio de transporte sustentable. Y también nos interesa dar seguimiento a algunas cuestiones que tienen que ver con acciones que marcan fuerte el uso de la bici. Por ejemplo, esta que nos va a comentar Ariel ahora. Se hizo ayer en Moscú una bicicleteada con 40.000 ciclistas de entre 10 hasta 78 años. ¿Te imaginas lo que debe ser venir por la calle y encontrarte 40.000 ciclistas, ¿no? Sí. Hay algunas fotos muy impresionantes que ahora enseguida vamos a compartir también en nuestras redes. En las redes sociales. Ahí estábamos mirando también y comentábamos un poco que, bueno, ya se viene pronto también el Tour de France, ¿no? Nosotros hemos tenido acá una etapa argentina en la que hemos dado seguimiento y que el equipo ha participado, y que bueno, ahora por ahora todavía está todo el tema de lo que sería la etapa europea, pero bueno, hay varios eventos a nivel mundial que tienen que ver con este tema del uso de la bici. ¿Y qué es significativo? Yo no sé si ustedes lo notan, pero que cada vez te cruzás más grupos de ciclistas, ¿no? Que es más, empezás a buscar en las redes, tú encontrás grupos de ciclistas que se organizan y que salen a hacer recorridos, no sé si 40.000 como en este caso que comenta Ariel, pero sí ves grupos de a veces unos 20 ciclistas que van todos juntos, identificados tal vez con alguna con algún nombre o con alguna comunidad de la que forman parte, que los identifica, que tiene que ver. Por ejemplo, bueno, hay una muy conocida que es Amigos del Pedal, que organizan salidas, ¿sí? Que te enseñan desde cómo preparar tu bici, cómo arreglarla, qué cosas tenés que llevar cuando salís, hasta este tema del desafío. Bueno, hacemos un recorrido de tal punto a tal otro y se van sumando personas con diferentes niveles de práctica con respecto al uso de la bici. Pero es un medio que nos parece importante seguir promoviendo y que tanto en las escuelas como en diferentes lugares desde Deporte Sostenible estamos trabajando con la temática, porque hemos detectado que también todo este tema del sedentarismo y el tema de estar adentro de las casas no solo hace que muchas veces muchos niños no tengan la experiencia de ir a un club de barrio, sino que también nos encontramos con muchos niños que no saben andar en bicicleta y muchos adultos también, ¿no? Que no saben andar en bicicleta. Así que desde el equipo de Deporte Sostenible estamos trabajando y este año vamos a traer algunas propuestas concretas para interactuar también con el municipio y con varias escuelas de la zona en promover también el uso de la bicicleta. Estamos ya casi sobre el final, les recordamos entonces, pasen por nuestro Facebook, vean el video que hicieron los estudiantes de TSC con respecto al Club Mariano Moreno, porque es muy emocionante y puede dispararles la posibilidad de decir, che, quiero volver al club de barrio, volvamos a ver qué andan, qué están haciendo y poder motivar la participación ahí. Los invitamos también a pasar por la sede de Piñeiro, que está la Semana Saludable, a hacerse los chequeos médicos a los que son estudiantes y a toda la comunidad en general, a chusmear las actividades que hay de bienestar en movimiento y poder anotarse en alguna. Hay horarios muy variados, a la mañana, a la tarde, en la sede España, en la sede Piñeiro, así que pueden elegir de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Miren, si yo que tengo unos horarios complicadísimos me pude anotar, creo que se puede anotar cualquiera. Y luego, para los que les interese más la cuestión mediática, hay un seminario sobre deportes, sobre fútbol y medios, que se va a estar dictando en octubre, pero ya váyanse inscribiendo porque seguramente el cupo se va a llenar rápido. No sé, Ariel, si te quedó algún tema pendiente. No, cualquier cosa lo seguimos el lunes. Lo seguimos el lunes, entonces, por aquí por Deporte Sostenible. Agradecemos a Diego Aguilera, que está en la operación técnica, y le mandamos un fuerte saludo a todo el equipo de Deporte Sostenible.